Esto es Sueño Joven. Escucha. Eso. Deja de sufrir y ya no pienses más. Mira que yo sé quién te puede ayudar. Te sientes tan solo que ya no das más. Ven, toma su mano y te demostrará. Te cambiará, te cambiará. Te ayudará, te ayudará. Te cambiará, te cambiará. Te ayudará, te ayudará. Dale, Julio. Y con él estás. Y no te cambiará.